Flores del Mal. Flores del Mal. Flores del Mal. Las Flores del Mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las Flores del Mal. Flores del Mal. Hola a todos, auditores y auditoras de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Comenzamos un nuevo episodio, episodio número 25 de este fanzine radial que suena todos los días miércoles a las 21:30 horas por las antenas libres de Chilhue Radio, de Radio Placeres, Radio Curruf y Territorio Inquieta. Por esas emisoras puedes escuchar en vivo este programa y también puedes escucharlo a través de www.educacionyanarquismo.blogspot.com. Este episodio 25 es el primer episodio del mes de marzo, mes donde, al menos en el territorio conocido por Chile, los y las estudiantes ingresan a clases y empiezan nuevamente el proceso obligatorio de educación en las escuelas tradicionales, pero también en las escuelas alternativas y en otras formas de educarse dentro de lo que exige el Ministerio de Educación y el Estado Nacional chileno. Así que es un periodo de sentimientos encontrados, tanto para los profesores y profesoras, como para también los estudiantes y las estudiantes que asisten al sistema educativo, y también a todos aquellos que se mueven en torno a esta red, que es una fábrica, una lógica de producción también. Después de todo, es un espacio para entrenarte a cumplir un horario y a cumplir ciertas reglas y metas. En fin, bienvenidas y bienvenidos a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación. Vamos a pasar algo de música y empezamos saludando a los compañeros y compañeras que retransmiten este programa a través de sus distintas emisoras. Escuchamos Parálisis Permanente, vamos a jugar. Well, it's not mine. Estás escuchando Las Flores del Mal. Síguenos en educacionyanarquismo.blogspot.com. Saludamos a las radios que retransmiten Las Flores del Mal, Radio Curruf, la señal del viento para el Gualmapu, a través de su sitio web radiocurruf.wordpress.com. Radio Placeres, a la izquierda del dial, a través de su señal 87.7 FM para la Bahía de Valparaíso y por radioplaceres.cl para el universo entero. Territorio Inquieta también retransmite este programa los miércoles a 21:30 horas a través de su sitio web territorioinquieta.wordpress.com. Y Chilwe Radio, transmitiendo desde el territorio, chilweradio.cl desde Ancud, emite este programa también los días miércoles a las 21:30 horas. Las Flores del Mal se retransmite también en diversos puntos del planeta. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, los días miércoles a las 12 horas y los viernes a las 15 horas. Escúchala en casandres.radioteca.net. Reemplace la E por una X de Casandres. Radio UCAN Libertaria desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, los días domingo a las 23 horas. Pasa este programa por la 97.5 FM y por radioucan.blogspot.com. Radio Temblor también se cuelga el fanzine radial del colectivo Voces Ecológicas Radio Temblor y nos retransmite desde el país Panamá. Las Flores del Mal deambulan en el bloque informativo alternativo entre las 15 y las 00 horas. Puedes escucharla por radiotemblor.org. Radio Atómica desde la República Independiente de San Martín, al interior de lo que se conoce como Argentina, nos informa que el Radio Pasquín se escucha en cualquier horario y cualquier día por su señal en línea. Escúchala a través de radioatómica.com.ar. Radio Ciudadana La Gaviota desde Montevideo, Uruguay, también nos informa que retransmite el programa y lo hace por la 103.3 FM y para el mundo entero por Radio Ciudadana 103.3.blogspot.com. Radio Manque desde Rancagua nos retransmite los días miércoles a las 12 horas y lo hace por la 102.9 FM y su señal en línea radiomanque.org. Te recordamos que si quieres retransmitir este programa puedes hacerlo sin avisarnos a través del sitio web educacionyanarquismo.blogspot.com. Ahí puedes descargar cada uno de los episodios o colgarte la señal en línea los miércoles a las 21:30 horas. Si nos quieres avisar, te mandamos saludos. Las Flores del Mal, fanzine radial dedicado a la educación y al anarquismo, busca reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas, recopilando textos, recopilando apuntes y creando ideas, propuestas que nos sirvan para complementar las clases, para complementar las instancias pedagógicas, entendiendo que la educación supera al aula en muchos aspectos. En ese sentido, cabe preguntarse cuál es el componente pedagógico que tienen nuestras sociedades y definitivamente vamos a encontrar que se educa a través del miedo, que se educa a través de la intolerancia. Vamos a compartir un fragmento de un poema de Yeats, un poeta del norte del mundo, desde Escocia, por esos lados, quien ante la sombra del fascismo se atormentaba y escribía en su poema. Girando y girando en el creciente círculo, el halcón no puede oír al halconero. Todo se deshace, el centro no puede sostenerse. Mera anarquía es desatada sobre el mundo, la oscurecida marea de sangre es desatada y en todas partes la ceremonia de la inocencia es ahogada. Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Muerte al fascismo, muerte a los fascistas, no hay forma de dialogar con ellos, simplemente hay que enfrentarse y atacarlos. Bienvenidos y bienvenidas todos los migrantes, pues la patria es el mundo entero. Escuchas Las Flores del Mal. Atreverse a transformarlo todo, atreverse a transgreder, atreverse a empezar a hacer algo nuevo. Miedo y osadía, recomendaba el pedagogo Paulo Freire, pedagogo brasilero, junto con otros y otras educadores y educadoras, proponían esa reflexión. Miedo y osadía, la única manera de realizar una educación transformadora. Pero ¿cuántos muros tenemos que romper para lograr eso? ¿Cuántas barreras propias tenemos que derrumbar para enfrentarnos a nuestro propio fantasma? Auden, otro poeta, reflexionaba algo similar. Salta antes de mirar. La sensación de peligro no debe desaparecer. El camino es sin duda tan corto como escarpado. Por muy escalonado que parezca desde aquí, mira si quieres, pero tendrás que saltar. Los hombres duros se ponen sentimentales cuando duermen y quebrantan las ordenanzas que cualquier necio puede respetar. No es la convención, sino el miedo lo que tiende a desaparecer. Los esfuerzos preocupados de la masa tareada, la suciedad, la imprecisión y la cerveza producen todos los años algunas ocurrencias inteligentes. Ríete si puedes, pero tendrás que saltar. La ropa considerada correcta para vestir no será cómoda ni será barata, mientras consintamos en vivir como ovejas y nunca mencionemos a aquellos que desaparecen. Mucho puede decirse sobre el savoir-faire social, o el saber hacer social, pero alegrarse cuando no queda nadie más es aún más difícil que llorar. Nadie está mirando, pero tienes que saltar. Una soledad de 10.000 brazas de profundidad sostiene el lecho sobre el que descansamos, cariño. Aunque te ame, tendrás que saltar. Nuestro sueño de seguridad tiene que desaparecer. Estás escuchando Las Flores del Mal. Hoy en día se ha convertido ya en algo aceptable que somos una multitud solitaria. Los psicólogos nos han dicho cómo enmascaramos nuestro aislamiento pétreo en una asociación compulsiva, espiritual, que tiene poca relación con la relación humana. Nos han enseñado cómo defender nuestra tierna inseguridad con la armadura de la conformidad social. Algunas veces podemos ver estas terribles visiones internas plasmadas de un modo que hace temblar nuestros huesos. Atrapado en el metro, en lo que llaman hora punta, uno puede encontrarse como parte integrante de una horda de zombies anónimos, cada uno inmovilizado en un confinamiento solitario público, y cada uno encasillado en el propio símbolo de su estatus social. Cada uno armado contra todo contacto humano, pero además, cada uno protegido contra la verdadera soledad. Siendo una nación de extravertidos, nos hemos dirigido naturalmente a la terapia de grupo como antídoto para este aislamiento. Llenas de esperanza y de coraje, las almas timoratas se programan afanosamente alrededor de dinámicas de grupo, de encuentros de fin de semana para conseguir el descubrimiento del cuerpo, de lecciones llenas de alegría en grupos de meditación y así sucesivamente. En cada una de las estaciones de esta estéril peregrinación, se presentan tristemente los unos a los otros. ¿Quién soy yo? Tócame, siénteme, reacciona a mi presencia, dime quién soy. Nos hemos separado tanto de nuestra razón de ser interior que existimos solamente en relación con los demás. Cada vez parece más difícil aceptar los parajes solitarios que llevan a la autorrealización. El arte de la individuación convierte sentirse en el único yo mismo es, como su nombre indica, una experiencia intensamente personal y a veces muy solitaria. No es un fenómeno de grupo, comporta la difícil labor de desprender la propia identidad de la masa de la humanidad. Para descubrir quiénes somos, tenemos que extraer finalmente aquellas partes de nosotros mismos que hemos proyectado en otros, aprendiendo a encontrar en el fondo de nuestra psique las fuerzas y carencias que habíamos visto previamente solamente en nosotros. Estos reconocimientos se facilitarán si podemos retirarnos de la sociedad por breves periodos y aprender a dar la bienvenida a la sociedad. Y aprender a dar la bienvenida a la soledad. Como compensación, estos periodos de introversión nos traen el beneficio de un incremento en la vida de la imaginación. Al faltarnos otra compañía, los personajes de nuestro mundo interior salen a escena. Estos personajes aparecen a menudo como entidades vivas, nos comprometen en diálogos inspirados, nos exigen que pintemos su retrato o que escribamos su historia. Algunas veces nos cantan trayéndonos nuevas y frescas melodías. Aquí el ermitaño puede ayudarnos. Sí, engreídos por la desbordante inspiración creativa, tratamos de sobrevolar nuestro ser humano, puede ayudarnos a aterrizar de nuevo y escoger en este fuego dorado la llamita que resulta adecuada para nuestra única y humana lámpara. Hoy en día, cada vez son más los que, desencantados por la esterilidad espiritual del paisaje exterior y la colectividad impersonal de nuestra sociedad, buscan conscientemente la luz interior y oculta. Y es evidente que los seres humanos, por lo general, reciben más bienes de la introspección que los que les puede aportar nuestra cultura. Por ejemplo, estudios recientes nos dicen que en varias comunidades se resisten al intento de que les organicen un autocar que los devuelva con rapidez a sus hogares a través del tránsito, pues dicen que el tiempo que dedican a conducir hacia o desde el trabajo es la única oportunidad que tienen de estar solos. Edgar Allan Poe también nos acompaña en esta edición de este fanzine radial Las Flores del Mal, que escuchas en este instante en vivo a través del 87.7 FM a la izquierda del dial, Radio Placeres, o por radioplaceres.cl, como también por Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.wordpress.com. Territorio Inquieta nos comenta que está en un receso técnico y que vuelven en una semanita más aproximadamente. Y Chilwe Radio, chilweradio.cl, desde el sur del territorio conocido como Chile, desde Ancud, está sonando también Las Flores del Mal. Y nos acompaña, les decía, Edgar Allan Poe en estas reflexiones sobre caminar solo, sobre enfrentarse a los propios demonios, a los propios fantasmas, sobre practicar el miedo y la osadía como banderas de lucha para poder transformarlo todo. Y reflexiona también este escritor maldito. Desde el tiempo de mi niñez no he sido como otros eran, no he visto como otros veían, no pude sacar mis pasiones desde una común primavera. De la misma fuente no he tomado mi pena, no se despertaría mi corazón a la alegría con el mismo tono, y todo lo quise solo. Entonces, en mi niñez, en el amanecer de una muy tempestuosa vida, se sacó desde cada profundidad de lo bueno y lo malo el misterio que todavía me ata, desde el torrente o la fuente, desde el rojo peñasco de la montaña, desde el sol que alrededor de mí giraba en su otoño teñido de oro, desde el rayo en el cielo que pasaba junto a mí volando, desde el trueno y la tormenta y la nube que tomó la forma, cuando el resto del cielo era azul, de un demonio ante mi vista. Comenzamos el último bloque de este programa, dedicado siempre el último bloque a las actividades que se van a realizar en los distintos territorios, por lo que invito a las radios amigas que retransmiten este programa en vivo a que también informen sobre algunas de las actividades que van a tener para poder difundirlas. Vamos a partir con un correo que nos envió la Escuela Sinestesia de Teatro de las Oprimidas y los Oprimidos, quienes ya abrieron sus matrículas para los cursos que van a empezar a impartir con el objetivo de difundir las estrategias y técnicas y metodologías del Teatro de las y los Oprimidos. Estamos buscando acá la información. Aquí está, Escuela Sinestesia, Teatro de las y los Oprimidos. Curso de metodologías participativas para la intervención social basadas en el teatro de las Oprimidas y los Oprimidos, intervención social y acción comunitaria. Esta va a tener una duración de 24 jornadas y comienza en abril del año de este año, terminando en julio del mismo año. Son 4 meses, por lo tanto, jornada 2 veces por semana y tiene un cupo de 20 estudiantes. Se va a realizar los días lunes y los días sábados. Clínica de Arte para la Autonomía, una metodología inspirada en Paulo Freire y Augusto Boal. Metodología para la educación formal. 12 jornadas también, 36 horas, comienza en abril y termina en julio. Una vez por semana, cupo 20 estudiantes. Clínica de Arcoíris del Deseo y Psicodrama, aplicación terapéutica del Teatro de las Oprimidas y los Oprimidos, terapia y autoconocimiento. 11 jornadas, 33 horas, comienza en abril y termina en julio. Una vez por semana, 20 estudiantes de cupo. Uno puede escribir para realizar consultas sobre los valores de estos cursos. Ellos aceptan trueque en algunos casos. escuela.to.sinestesia@gmail.com. escuela.to.sinestesia@gmail.com. Esa es la Escuela Sinestesia de Teatro de las y los Oprimidos, que está en Valparaíso funcionando en este momento y están compartiendo las distintas experiencias de teatro y de las y los oprimidos para las distintas personas. Uno puede postulación, hay distintas formas de postulación, la ficha de postulación y la postulación a través de trueque. Así que está súper interesante para que asistan. Se viene también, acá Marea nos comparte también otro evento, lo estamos abriendo, experiencia, esto es el 9 de marzo y se va a realizar, está un poquito lento el internet, así que nos demoramos en encontrar la información, el día viernes, este viernes, desde las 20 horas hasta las 23 horas en el Café Trabalengua. Esto queda en Artillería número 67, Valparaíso. Conocidísimo el Café Trabalengua, súper rico y súper bueno. Así que un saludo para todas las personas que trabajan ahí. Música y poesía. Va a estar Mube, va a estar también Marea con Plantasia, Mr. Neño y De Chucrut, y exposición gráfica de Gabriela Vázquez y Gabriela Sandoval. Proyecciones visuales también va a haber en el evento. Experiencia puntual a las 8 en el Café Trabalengua. Sesión sonora y visual Trans Nanay Pizarro. Aporte Voluntary for You, nos dice acá en el evento. Esto es en el Café Trabalengua, Artillería 67. ¿Cómo llego al Café Trabalengua? Usted camina hasta Aduana. Que no le dé miedo acercarse al barrio Puerto y no se quede pegado solamente ahí en Cerro Alegre. Y llega usted a Aduana en la subidita que está ahí, que es Carampangue. La primera escalera que usted se va a encontrar a mano derecha, va subiendo por ahí y va a llegar directamente al Café Trabalengua. Es un camino bien bonito, bien apretadito y pequeño. Así que no se va a perder, va a encontrar al tiro el lugar. Vamos a continuar con los eventos. Estamos buscando aquí, por mientras nos vamos con algo de música. Y continuamos difundiendo los eventos. Sigues escuchando Las Flores del Mal. Я твой снуда, я твой работник. Я твой работник. Y ahora sí, llegamos al final de este episodio número 25 de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y nos quedan los últimos dos eventos por compartir. Vamos entonces a eso. Reflexiones sobre ser mujer a través del micro bordado en Valparaíso. Bordar y conversar. Esto se va a realizar el día sábado de 11 a 14 horas en el Café Trabalengua, Artillería número 67, Valparaíso. Taller Reflexiones sobre ser mujeres a través del micro bordado es una invitación de La Libre, espacio itinerante de resistencia feminista que por medio de la recuperación del oficio y la reivindicación de la identidad de las mujeres te invita a bordar y conversar. La Libre se pensó en Valpo, pero nació en Chiapas, México, y ahora vuelve al puerto en plena adolescencia para entregar toda su pasión y dulzura. El Café Trabalengua nos abre su puerta y nos espera con ricos aromas y deliciosos sabores. Artillería 67, Cerro Artillería. Sábado 10 de marzo, 11 horas a 14 horas. 10.000 pesos incluye materiales, solo 6 cupos previa inscripción en belentapia.delafuente@gmail.com. belentapia.delafuente@gmail.com. La comunidad de aprendizaje en espiral Ubuntu invita a la hermosa Minga Verde de Ubuntu en espiral. Vengan a participar en familia de la construcción del espacio ecológico, domingo 11 de marzo, desde las 11 hasta las 17 horas en espacio Ubuntu. Si te interesa ir, puedes escribirles para que te den las indicaciones de cómo llegar a través de Facebook Ubuntu Espacio en Espiral Comunidad de Aprendizaje Experimental o escribiendo a ubuntuenespiral@gmail.com. Ubuntu se escribe con B larga, ubuntuenespiral@gmail.com. Todas y todos invitados a venir a la hermosa Minga Verde de Ubuntu en Espiral. Les invito a conocer esta experiencia pedagógica organizada por madres, padres y personas comprometidas con la infancia y por ofrecer otro tipo de infancias a las personas que están creciendo en este momento. Con este evento ya nos despedimos y los dejamos invitados para escuchar Las Flores del Mal el próximo miércoles a las 21:30 horas. Si te gustó este episodio, si quieres compartirlo, descargarlo, como sea, puedes ingresar a educacionyanarquismo.blogspot.com o buscar en Facebook Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y ahí puedes encontrar también los libros que estamos compartiendo para descargar, porque el conocimiento es libre, porque la cultura nace de escuchar a otras personas, por lo tanto, no hay argumento válido para limitar el acceso al conocimiento. Uno de los últimos libros que compartimos es Educación y Erotismo a través de las lecturas de Paulo Freire. Es un texto que no hemos podido leer, pero lo compartimos a ver si alguna o alguno lo lee y nos da su opinión. Está ya en la página del Facebook Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Con esto nos despedimos del Hualmapu, nos despedimos de Chilhue y nos despedimos también de la ciudad de Santiago y de Valparaíso y de todo el lugar donde estén ustedes escuchando. Salud, educación y anarquía. Esto fue otro episodio de Las Flores del Mal. Le enviamos tremendo saludo también a Lilith, quien fue una cooperadora ahí que compartió el poema de Poe y permitió, por lo tanto, nutrir este fanzine radial. Un tremendo abrazo para ella. Las flores más hermosas son las que más cuesta que nazcan. Así que hay que romper varias barreras para transformarse en esas preciosas flores del mal. Nos escuchamos. Chau, chau.